Cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición, una nueva entrega de este tu programa entre las 11 y las 12 de la noche, una horita menos si nos escuchas desde las Islas Canarias. Aquí compartimos 60 minutos, justo tras el amigo Juan Luis Pérez y ese pedazo de programa La Casa del Ratón, que le sigue el otro pedazo de programa que se llama Black Soul, que lo lleva magníficamente el amigo José Antonio Martínez Ponce, que le sigue al programa Fantastic, que lleva también magistralmente el amigo Jesús Hurtado, que le sigue al programa Azzurro, que también de forma impresionante lleva el amigo Renato Biorcati desde Roma. Pero esto no termina aquí, porque los viernes ya sabes que tenemos pues todos los programas. Y después de Confusión llegará el amigo Paco Alcaraz con su programa En Clave de Jazz. Bueno, comenzamos el programa, pero terminamos semana. Hoy es viernes, 6 de junio del año 2014. Si no escuchas en otro momento, pues eso significa que es una reemisión, o que estás descargando, o te lo has descargado ya el podcast, o lo estás escuchando en cualquiera de las páginas en forma pues online. En cualquier cosa, para escucharnos en directo tienes varias opciones, ya sabes, casi 19 emisoras que nos sintonizan a estas horas, las clásicas de FM, Península Baleares y las Islas Canarias, repartidas por ahí, a través de los reproductores de TuneIn, que es una aplicación fantástica, aplicación móvil, que bueno, te la descargas, es gratuita, y estés donde estés, con tu tablet, iPhone, smartphone, pues nos escuchas perfectamente. Más opciones, pues entrar en radioesperantia.com, esperantia.com, maratonpodcast.com, etcétera, etcétera, una serie de páginas donde tienen los reproductores allí instalados, y que simplemente, pues en muchos casos con entrar y en otros con darle al play, pues lo tienes fácil. De todas formas, tampoco hay que preocuparse mucho, porque poquito antes de los programas repartimos también un montón de reproductores en Facebook, Google Plus y Twitter. Nuestras cuentas en Facebook, pues ya sabes, busca Fran J. Saavedra, me tienes ahí. Radio Esperantia, pues la página, nos tienes ahí. Confusión, nos tienes ahí. Y en Twitter tenemos dos, @radioesperantia. Y la de quien te habla, @FranJ, así de sencillo. Bueno, comenzamos, que me están saliendo las presentaciones muy largas, muy largas. Y bueno, lo que quiero es abreviar y empezar ya a entrar en materia, porque aquí tenemos una música, como siempre, seleccionada con todo el cariño del mundo. Será mejor o peor, habrá quien opine de una forma, de otra, pero bueno, nosotros ponemos todo el cariño del mundo. Después, si ese cariño pues no se traduce en música que te guste, pues ya se complica la cosa. Desde la realización y presentación recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra, que va a compartir contigo estos próximos minutos, y ya sin perder un instante, comenzamos. Y deberíamos comenzar diciendo por fin, pero no, bueno. Desde el lunes venimos poniéndote temas de este pedazo de saxofonista berlinés, alemán por lo tanto, y hoy pues le hemos decidido dedicarle la portada. Se llama Chris Reinhardt, Inside Identity, pedazo de disco. Y esto se llama Serenity. Bienvenido, bienvenida. Aquí comienza Confusión. Thank you. como has podido comprobar a lo largo de la semana que venimos proponiéndote temas de este fantástico disco Inside Identity, del saxofonista berlinés Chris Reinhardt. Tiene una sensibilidad especial, le pone un sentimiento al saxo impresionante. Y no me canso de escuchar el disco, de principio a fin es una delicia. Hoy nos hemos quedado con otro tema, nos quedan ya poquitos para escoger, porque prácticamente desde el lunes venimos presentándote este disco y hoy le hemos decidido dedicar la portada. Que me lío ahí con los adjetivos, pronombres y concordancias. Serenity. Chris Reinhardt. Y estaba observando que de los 5 o 6 primeros temas, ninguno es de ningún músico, vale la redundancia, ningún estadounidense. De Alemania, de Berlín concretamente, su capital, nos vamos a la capital de Rusia, Moscú. Ya te los presentábamos ayer. Han tenido mucho éxito ante la audiencia, me han preguntado mucho. Se llaman Wenger Collective, hacen un acid jazz genial. Y me gustaría decirte el título de este tema, pero como está en ruso, así con letras raras, caracteres cirílicos, y mi ruso es así como bastante primitivo, pues no lo voy a hacer. Wenger Collective con Mike San, su álbum Snowboard, una delicia. Если ты смоет день полный. Y además con toda la razón del mundo, cantan en ruso. Creo que son solamente dos temas cantados en su idioma natal. Wenger Collective, que son de Moscú, hablan en ruso por tanto. Pero el resto es todo en inglés. Y ahora me puedo enrollar casi 3 minutos porque hacen una introducción bastante larga. Son, me parece que son británicos, me parece. Pero bueno, no les he pillado todavía el punto, pero me da que son británicos. Se llaman The Funky Low Lips. Y este es el álbum con el que debutaron. Un álbum que es una gozada, es del año 2001, se llama Ascension Presence, The Funky Low Lips. Y el tema que escuchamos a mí me ha encantado, de verdad. Hace poquito que los estoy escuchando, a ver si encuentro alguna cosilla así que me guste. Y bueno, me ha encantado. Tienen varios temas y bueno, hoy me he decidido por este, pero seguramente caerán algunos más. No la bossa, el tema que te presentamos hoy de Funky Low Lips. Creo que son británicos, pero luego te lo confirmo que lo tenía por ahí apuntado. Están entre alemanes y británicos, pero verdad que son eso. Ya verás qué bien suena. Música muy diferente a lo que habitualmente pues escuchas, y pues smooth jazz clásico, funky clásico, acid jazz clásico. Se salen un poco del registro de Funky Low Lives. No la bossa en confusión aquí en radioesperantia.com. definitivamente son londinenses, del Soho concretamente. No lo Bousa. Hacen remezcla, incluso remezcla de remezcladores, porque remezclan a Master at Work, por ejemplo. Dizzy Gillespie, un montón de gente. Y tiene un montón de temas propios este álbum, genial. Ascension Presence, The Funky Low Lips. Un álbum del año 2001, un álbum genial. Porque te digo que suena pues diferente. Con patrones que salen un poquito de la base clásica de los temas. Jingle y continuamos. Esto es Confusión, ya sabes. Esto es Confusión. Música diferente para gente encantadora. Con Fran J. Saavedra. Prácticamente la gente de Incógnito, o una gran parte de ellos, crearon esta banda, Light of the Wall. Por tanto, también son londinenses. Pues a finales de la década de los 90, prácticamente, ya estaba Incógnito pues en la pista de despegue funcionando muy bien. Y aparte pues tenían esta banda que, bueno, pues compartían pues un montón de elementos de Incógnito. I like the way you make me feel. Me gusta la forma en la que me haces sentir. Light of the World con Kenny Wellington. A la trompeta y, bueno, la sección de vientos. David Babs, el saxo. Por supuesto, Jean-Paul Blue Mooney, Peter Hines. Y también, pues, compartían esta banda. Y Vigar and Sio, que también compartía, pues, varios de los miembros. Eran prácticamente lo mismo. Yo muchas veces me planteo Jean-Paul Blue Mooney, que no sé cuándo duerme, que no tiene un rato de descanso, porque con todo lo que graba, con todas las giras que hace, con todas las colaboraciones que tiene, pues da la impresión de que este hombre, pues no sé, llega un pacto con el diablo y no debe dormir porque le saca muchísimo partido al tiempo. Él es neoyorquino de Brooklyn, se llama Soko Bunch, y empezó como artista de la pintura. El MoMA de Nueva York tiene un cuadro de él precisamente, pero le tiraba mucho más el bajo. Y aquí lo que tienes con este pedazo de disco, Soul Darkness, Seco Bunch. next level, el nivel siguiente, la música del bajista neoyorquino Seco Bunch, Saint Goddess, aquí en Confusión, disfrutando contigo, compartiendo todo este tiempo de música, este tiempo de radio. Recuerda que es un verdadero placer estar contigo, pues aquí juntitos tú y yo. Como cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. aunque tiene estas marcadas reminiscencias brasileiras o norteamericanas, Brazilian Group Band, la formación de Robin Wilson, miembro de alma mater de lo que fue Guru, Yasamata, y ayer se me olvidó de comentarte también de A Tribe Called Quest. Él es de Oklahoma, pero se fue a vivir a Los Ángeles, ahí se casó y tal, y después ya se trasladó a Nueva York, que es donde debe vivir, supongo. Pau Grande, lo que estás escuchando de este pedazo de álbum, ya te lo comenté ayer, si tienes ocasión, pues echas un vistazo a la portada, que aparece pues una Barbie, pues troceada, con las manos, los ojos, la cabeza, la peluca, el cuerpo, pues separado. Anatomy of Groove, la anatomía del groove. La música de Confusión aquí en radioesperantia.com. Nos vamos a quedar con un temita que es como una intro de las dos o tres que tiene el álbum de Chris Reinhardt, el álbum que te estamos presentando el día de hoy, Inside Identity. Suena muy bien, se llama Miniature. Dos minutitos y pico. Social y fusión. Cada tarde en Confusión. Si Prince estuviera en Las Palmas, escucharía este programa. We'll be right back. Debo confesarte que hoy me he hecho un poco de lío con las bandas porque había de varios países, además muy parecidas. Ellos son norteamericanos, se llaman Natural High. Y este álbum que escuchamos, Pacific, una verdadera gozada, un álbum de hace ya, pues fíjate, 13 del 2001. Nos hemos quedado con este Capricorn, una banda que suena muy bien, muy bien. Y con la que queremos agradecerte enormemente que estés aquí compartiendo con nosotros este tipo de radio, este tipo de música. Bien, si estás escuchando pues cualquier emisora de FM que emite nuestra señal. Bien, si estás escuchando a través de un dispositivo móvil con TuneIn. O si no estás escuchando a través de las webs, radioesperantia.com, esperantia.com, maratonpodcast.com, etc. O incluso también si estás escuchando el podcast ya, que te lo has descargado, lo estás escuchando ahí online, que también es posible. Pues te agradecemos, que no te puedes imaginar cuánto, el que podamos compartir cada día este montón de música. A nosotros nos parece increíble, pero la magia de la radio, y además con internet se multiplica esa magia por 50, como decía el amigo José Antonio Martínez Ponce, espectacular, ¿no? Lo siguiente, sobre un tema que él le comenté, dice, ¿qué te parece este tema? Le pregunté, dice, espectacular, ¿no? Lo siguiente, me hizo mucha gracia. Pero claro, como ya se nos terminan los adjetivos, pues hay que buscar nuevos. Son italianos, es un trío que está en la frontera del jazz con un montón de géneros. Te darás cuenta ahora. El álbum se llama Under. Y esto, Channel 3. Te diría DN3, pero como son italianos, pues te lo digo, pues tal como suena la letra. DN3. Italianos, geniales. Y este disco, ya te digo, es de todo un poquito. En la frontera de todos los estilos, te puedes imaginar. Semana te hemos puesto varias formaciones y músicos que se salen un poco de lo habitual, pero como nos gusta improvisar y sobre todo pues experimentar con nuevo tipo de nuevos tipos de sonido, pues por eso de vez en cuando pues nos adentramos ahí en los laberintos musicales y descubrimos bandas que prometen. Es el caso de DN3, un trío italiano, Channel 3, lo que escuchas, esto sí que está en inglés. Y su álbum se llama Amber. Y que te voy a decir que antes te comenté que está en la frontera de todos los estilos. Está en la frontera del jazz con el resto de estilos. Aquí puede meter un montón. Genéricamente este estilo se llama Nu Jazz, pero bueno, si se afina un poquito más, pues también dicen no, da un tempo. Pues lo dejamos ahí, pero bueno, hay cositas que suenan muy bien, otras que no suenan tan bien, evidentemente, pues hay de todo. Y nos quedamos con un directo, este Winter in Moscow, como dice la vocalista de Wenger Collective. Hay un sonido así muy extraño, muy curioso, que lo toca el saxofonista, saca una flauta y tiene un sonido espectacular. Wenger Collective ya nos ayudará dentro de un ratito a despedirnos, que fíjate cómo pasa el tiempo. Así de bien suenan Wenger Collective, son de Moscú, rusos por lo tanto. Y este álbum del 2013, Snowboard. Prácticamente nos vamos a quedar con todo el disco porque día a día te ponemos un par de temas. Y que además lo merecen, hacer una música muy bien hecha, acid jazz, desde Rusia, casi nada. Buena. Tenemos que poner el punto final. Ha sido un verdadero placer estar compartiendo contigo este tiempo de radio. Ya sabes que, como te decimos siempre, la vida es maravillosa y merece la pena vivirla con toda intensidad. Nos haya gustado tanto estar contigo que volveremos el próximo lunes, ya sabes, como siempre, en Radio Esperantia, justo tras el amigo Juan Luis Pérez y la Casa del Ratón. Y y nada, que desde la realización y presentación, como siempre, ya sabes que te mandamos un cordial saludo y por supuesto el mejor de nuestros deseos de Fran J. Saavedra. Nos despedimos con alemanes, el dúo Nighthawks, un álbum que ya tiene su tiempo, creo que es del 98, llamado Citizen Wayne. Mondo lo que escuchas. Y nada, que volvemos el lunes. Que pase un fantástico fin de semana. Ya sabes que aquí Radio Esperantia continúa abierta a las 24 horas del día. Un programa tras otro. Ah, y por cierto, el podcast, recuerda, radioesperantia.com, entras allí, pues ves programas, lo despliegas, música, despliegas, buscas Confusión, y ahí en podcast tienes todo. O si quieres también, pues te vas a la RSS y ahí pues lo tienes incluso, pues la forma de suscribirte, y no tienes que preocuparte, se te van descargando, si te suscribes automáticamente. Lo dicho, Nighthawks, Mondo, su álbum Citizen Wayne. Bye bye, hasta el lunes. Thank you. Thank you.